vienes como una mujer. No te pintes la cara otra vez. Cuchi cuchi te pueden hacer. Ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, a veces mujer. Ajá, a veces no sé. Ajá, ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, decídelo bien. Ajá, travesti o gay. Ajá, po po po po po po. Se pone en acción. Brumas al por doquier. Los insultos te llueven también. Pero ¿qué puedes hacer tú? Preferiste el rosado al azul. A veces mujer, a veces no ser.